guaca, guaca, maya con el compa y ratón. Quieren bailar merengue, la rumba y el danzón. La guaca, guaca, maya con el compa y ratón. Quieren bailar merengue, la rumba y el danzón. Cuando la guacamaya marca bien el compás, ahí mismo el ratoncito da vuelta por detrás. Cuando la guacamaya marca bien el compás, ahí mismo el ratoncito da vuelta por detrás. La guacamaya con el compa y ratón están bailando muy suavecito el son. La guacamaya con el compa y ratón de vez en cuando se asoman al balcón. Cuando el ratoncito se pierde del compás, la linda guacamaya le grita pa' dónde vas. Y cuando el ratoncito se pierde del compás, la linda guacamaya le grita pa' dónde vas. El ratoncito tiene un tremendo vacilón, se enrosca la colita y se para en el talón. El ratoncito tiene un tremendo vacilón, se enrosca la colita y se para en el talón. La guacamaya con el compa y ratón están bailando muy suavecito el son. La guacamaya con el compa y ratón de vez en cuando se asoman al balcón. El ratoncito tiene un tremendo vacilón, se enrosca la colita y se para en el talón. El ratoncito tiene un tremendo vacilón, se enrosca la colita y se para en el talón. La guacamaya con el compa y ratón están bailando muy suavecito el son. La guacamaya con el compa y ratón de vez en cuando se asoman al balcón.